Huesuda cabeció los tres cascajos y las ojivas salieron quebrando el viento. El matón tranquilo miró hacia abajo y argumentaba: contigo ya tengo el ciento, me fue tan fácil sacar este trabajo, y te confieso que en verdad me sentí lento. Testigos en ese rol violento, que hasta la prensa levantó la nota roja. Al responsable se le vio su descontento, despreocupado se encaminó hasta su troca. Que digan misa, yo solo doy el boleto, otro lo paga diciéndome a quién le toca. ¿Para qué le hacen al zorro si es mi carrera? Yo solo ajusto por un pago las traiciones. Si les incumbe, el hambre me dio esta escuela y la ignorancia de por calificaciones. Por un trabajo cobro mi chaporadela y más del resto si encima le pongo flores. Del color de mi esperanza juega en mi seso la parte más importante. Con un pellizco de platicar no me canso y me reanima para seguir de inmigrante, dando las visas eternas pa' todo el tranza, con su permiso al infierno de visitante. Los que navegan por la red picaron enter, se dieron cuenta que tengo más de una influencia. Entre las mismas también está un expresidente. Si digo el nombre me faltaría inteligencia. Si mi apariencia es la de un hombre decente, es pura finta que pelea con mi conciencia.